Radio Sumac. Que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 20 de noviembre de 2013, bueno, en esta fecha que pues en este país es especial, y pues bueno, ya estamos transmitiendo una vez más Las Brujas de Venus, y bueno, agradezco a toda la gente que está del otro lado de sus computadoras, ya escuchando, atentas, atentos, este espacio, y bueno, que han seguido también a través de las redes sociales, pues las los comentarios y las ligas que hemos estado posteando a lo largo de la semana y en estos últimos días. Saludo, como siempre, a Juana La Loca y Claudia Sendejas, que se encuentran ya en primera fila. Saludo también a la camarada Agnes, que ya está también ahí conectada. Está Aaron Villa, que nos dice que le gusta el programa, pues muchísimas gracias por escucharlo. Y saludo también a la gente que nos hace favor de escuchar Las Brujas de Venus en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día en esta página rednosotrasenelmundo.org, que bueno, ya llevamos un poquito más de un año con esta retransmisión, y que bueno, somos parte de la barra programática de esta importante red internacional de radio feminista. Así que saludo a toda la gente que hace favor de escuchar este espacio, y también a la gente que nos hace favor de difundir la liga de la página de Las Brujas de Venus, de la página de Radio Chinelo y de los proyectos que tiene el colectivo. Les recuerdo que estoy en Facebook como Bruja Mística, y bueno, que me pueden encontrar ahí, agregar y tener comunicación a lo largo de la semana, pero también ya desde hace algunas semanas tenemos la página de Las Brujas de Venus, también para que le pongan ahí me gusta y bueno, estén enterándose de los comentarios, de la información que ahí compartimos en esta página. El día de hoy, como siempre, hay mucha información. Saludo a Lía Salgado, que ya nos está escuchando, y mando un saludo especial a Elizabeth, que está cumpliendo años en esta fecha importante para el país. Le mando un abrazo a nuestra camarada revolucionaria Elizabeth, que bueno, cumple ya algunos años, no diré cuántos, pero va un abrazo para ella. Vamos a tener mucha información el día de hoy. Tengo aquí a una invitada, que ya más que invitada es parte de este espacio, ya es una bruja de Venus desde hace ya pues 3 años que llevamos trabajando en este espacio, y pues es Andrea Acevedo de Ser Morelos, y bueno, vamos a estar platicando con ella en un ratito más al respecto de la tercera marcha de las putas en Cuernavaca, que bueno, ya hemos tenido programas anteriores al respecto del tema, pero bueno, el día de hoy nos viene a hacer la invitación para participar en esta ya tercera marcha de las putas aquí en Cuernavaca, que ya es el sábado. Entonces, en un ratito más vamos a estar platicando con Andrea, y bueno, le agradezco que esté en este momento compartiendo la cabina conmigo. Vamos primero, y como cada miércoles, a compartir el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, si nos están escuchando las compañeras desde la Ciudad de México, pues va un abrazo para ellas hasta la oficina, supongo que trabajando arduamente como siempre, y pues agradeciendo que nos compartan cada semana este trabajo, este teaser de Noticias CIMAC, bueno, con toda la información más relevante de cada semana sobre la participación de las mujeres en la construcción social. Entonces, si están por ahí en la oficina de CIMAC, pues va un abrazo para ellas. Y vamos a escuchar en este momento, que agradezco también al camarada Víctor de aquí de Radio Chinelo, que esté en la cabina acompañándome y ayudándome a hacer controles. Así que el día de hoy está Víctor, y en un momentito más esperamos que llegue Aarón Abasolo también. Así que bueno, estamos acompañados, acompañadas en esta transmisión. Vamos a escuchar el teaser semanal de Noticias CIMAC. Si ya lo tienes listo por allá, vamos con esto y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Radio CIMAC. Tras reiterados llamados al gobierno local y federal de organizaciones civiles nacionales e internacionales para decretar la alerta de violencia de género en el estado de Morelos, el gobernador Graco Ramírez lanzó una campaña de acción urgente en contra de la violencia de género y para endurecer las penas por el delito de feminicidio. Tras 2 años de exigencia ciudadana y reiterados llamados del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para crear un tipo penal adecuado, el Congreso de Sonora aprobó por unanimidad la tipificación del delito de feminicidio sin incluir la causal de dolo, el cual será castigado hasta con 60 años de prisión. Hemos consensado y acordado ciertas modificaciones a los elementos que integran el delito. Artículo 263 bis 1. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, la víctima presente algún signo de violencia sexual de cualquier tipo, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en contra de la víctima, exista algún dato que establezca que hubo alguna amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. A fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la justicia internacional y garantizar la reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos, la Secretaría de Gobernación informó que elaborará un manual con criterios y estándares claros para implementar esas recomendaciones. Al participar en la presentación del libro De los derechos a las reparaciones, estructuras y estrategias para la implementación de decisiones internacionales sobre derechos humanos, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, comentó lo siguiente. No cabe duda que México está cumpliendo con las obligaciones derivadas de la justicia interamericana, pero el significado más profundo de lo que buscamos es que ningún ciudadano mexicano tenga que acudir a un tribunal internacional a buscar la protección y respeto a los derechos humanos. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos advirtió que el recién decretado Programa Emergente para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Morelos no elimina la responsabilidad del gobierno federal y estatal de declarar la alerta de violencia de género en la entidad. Ante el reciente lanzamiento por parte del gobernador Graco Ramírez de la campaña Morelos es Naranja, que retoma las acciones contenidas en el programa emergente, Juliana Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, comentó a CIMAC Noticias lo siguiente. Consideramos que es un avance desde el trabajo que las organizaciones sociales convocadas desde la Comisión Independiente hemos estado apuntando de la necesidad de la alerta en el estado de Morelos. Y en ese contexto creemos que el que se apliquen las medidas emergentes no sustituye para nada la alerta en la entidad, porque son dos cosas sí similares, sí como consecutiva una de la otra, pero no es lo mismo. Lejos de que el sector salud refuerce la prevención de la transmisión perinatal del VIH de mujer gestante al feto, las autoridades sanitarias pretenden eliminar el lineamiento que menciona que para realizar la prueba de detección del virus se requiere del consentimiento informado de la mujer embarazada. El Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-Infantil del VIH señaló que la intención de eliminar el principio de consentimiento informado significaría que ya no se ofertara la prueba y no, como argumentaron algunos especialistas y funcionarios, que habrá acceso universal para todas las embarazadas. Radio CIMAC. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más. Pues ya estamos de vuelta después de escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC. Y bueno, agradecemos a las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer AC que, bueno, nos compartan este trabajo para pues poderlo transmitir en otros espacios y pues darle difusión a estas noticias tan importantes de cada semana. Saludo a quienes se van conectando, no solo que le prenden a Radio Chinelo, a Las Brujas de Venus, sino que además se comunican a través de las redes sociales y que están en Facebook. Está Joel Coy, le mandamos un saludo. Está Marlene Roldán, le mandamos un abrazo a Marlene. Está también Majo Antunes. ¿Quién más anda por acá? en el Facebook. Bueno, les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística y bueno, para tener comunicación a lo largo de la semana, porque bueno, lo más importante de este espacio es que ustedes compartan la información que quieran darle salida en estos micrófonos, cualquier comentario, opinión, alguna propuesta de tema o de invitadas o de música que quieran escuchar en Las Brujas de Venus y también en la programación de Radio Chinelo, pues cualquier propuesta es bienvenida. Saludo también a las compañeras de la red de Tamaulipas, red de periodistas de Tamaulipas. Le mandamos un abrazo hasta allá. Sabemos que la situación en este estado de la República pues es bastante grave para el gremio periodístico, así que va nuestro saludo y nuestro apoyo, nuestro abrazo solidario desde acá. Está también Angie GS, que nos saluda a través de Facebook, y bueno, a la gente que se vaya conectando, pues recordarle que estoy en Facebook como Bruja Mística, y pues bueno, que la página en la cual pueden escuchar el programa es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Está la compañera Begoña Barberá, que bueno, nos saluda y dice que va a pasar la liga del programa a las compañeras allá en El Salvador. Va un abrazo para Begoña. ¿Quién más está en las redes sociales? Bueno, mientras vamos a iniciar con la entrevista, por supuesto, Zaida Portilla ya nos está escuchando, le mandamos un abrazo hasta el Estado de México y le agradecemos que siempre esté al pendiente de Las Brujas de Venus. Vamos a iniciar con esta entrevista con Andrea Acevedo, que pues nos viene a platicar al respecto de la tercera marcha de las putas en Cuernavaca. Bueno, ella nos va a decir cuándo, a qué hora, pero sobre todo de qué se trata, para que la gente que pues no conoce este concepto de la marcha de las putas, que ya pues son 3 años de trabajo en esta manifestación pública, pues sepan de qué se trata y pues esperando que se sumen a esta tercera marcha de las putas. Andrea, muchas gracias por estar acá y bueno, ¿qué nos platicas al respecto? Pues muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, es bueno regresar a Radio Chinelo, que es como estar en casita, y a Las Brujas de Venus, porque no me invitan a los demás, por cierto. No tal pie. Bueno, pues la marcha de las putas, es importante hablar como de sus orígenes para comprender un poco de dónde viene. Y esto pues nos va a dar la pauta para reconocer cuáles son también los objetivos principales. Esta marcha, como ya bien lo decías, ya van 3 años que se realiza aquí en Cuernavaca. Y la primera vez que se hizo a nivel, el estreno mundial, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, fue en Canadá, en Toronto, luego de las declaraciones desafortunadas de un policía que en una conferencia sobre seguridad se atrevió a decir que las mujeres eran violentadas sexualmente porque se vestían como putas, que si no se vistieran como putas no tendrían por qué ser violentadas sexualmente, justificando toda actitud de violencia sexual contra las mujeres. Entonces hubo un movimiento importante de mujeres en Toronto que decidieron hacer algo al respecto para visibilizar esta problemática de la normalización de la violencia y de cómo se culpabiliza a las mujeres o se culpa a las mujeres por la violencia que se ejerce sobre de ellas, sobre todo en el ámbito de lo sexual, y como respuesta muchas veces a una muestra de libertad sexual, ¿no? O sea, esta parte de poder llevar una minifalda, un escote, cierto tipo de tacones o un estereotipo de maquillaje que parezca como demasiado libre o que salga fuera de los esquemas de lo que tiene que ser una mujer, pues puede ser una justificación para que sea violentada, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así, y no es normal que esto pase porque toda mujer merece respeto, ¿no? Todas las mujeres merecemos respeto independientemente de cómo estemos vestidas, de cómo nos comportemos, de a dónde vayamos, de la hora a la que salgamos, de los amigos que tengamos. Tenemos que ser respetadas en todos los sentidos y merecemos también seguridad para cuando salimos a las calles a caminar, ¿no? Que es algo que generalmente las mujeres tememos más de salir a las calles por este acoso que vivimos a diario. Digo, ahora con la situación que se ha incrementado de violencia, pues todo el mundo tiene miedo de salir a la calle, pero las mujeres históricamente tenemos miedo de salir a las calles porque constantemente nos lanzan el famoso piropo o los halagos, ¿no? Que ellos les llaman halagos y que a veces hasta rayan en los insultos. Ellos y ellas, ¿no? Le dicen halagos, ¿no? También. También, sí, exactamente. Ellos y ellas le dicen halagos. Entonces, pues esto es como importante visibilizarlo porque quienes caminamos por las calles, las mujeres que caminamos por las calles, que hemos recibido o que hemos sido víctima de este tipo de acoso, sabemos que no es nada halagador, que es bastante incómodo, que hay muchos piropos y muchos del acoso que se da en las calles, no sabemos en qué va a terminar, si en una nalgada, si en algún tipo de manoseo o incluso en una violación sexual. Entonces, esta es la... El objetivo de la marcha de las putas es decir que esto no es normal y que toda mujer tiene que ser respetada independientemente de su vestimenta. Y es por eso que al principio se pedía que las mujeres fueran vestidas como normalmente ligamos la vestimenta al estereotipo de una mujer que es puta, ¿no? Que puede ser con tacones o con labios rojos o minifalda o escote, cuando en realidad podríamos ser cualquiera de nosotras. Sin embargo, ahora lo que hemos estado reflexionando al interior de los movimientos de mujeres y feministas y hombres solidarios y feministas también, es que no es necesario que vayamos vestidas de esa manera, más bien podemos ir vestidas de la manera en la que hemos sido acosadas, que puede ser incluso muy, muy tapadas, sin escote, sin minifalda e incluso sin tacones, y seguimos siendo víctimas de acoso y piropos y faltas de respeto en las calles. Entonces la idea es que vayan las mujeres a esta marcha como se sientan, como quieran vestirse, con el objetivo también de desmitificar esta parte de por cómo te vistes es porque... por cómo te tratan, ¿no? Y es, pues no, claro que no, o sea, ni es el escote, ni es la minifalda, ni es el labial, ni son los tacones, es la educación machista. Entonces esa es la idea de esta marcha de las putas, que pues tendrá lugar este sábado, 23 de noviembre, y que nos quedamos de ver a las 3 de la tarde en el Calvario, y aproximadamente pensamos salir 3:30 para... hacia la Plaza del Mariachi, hacia Plaza de Armas, donde cerraremos con un concierto y estarán puras mujeres artistas, una DJ y Rebeca Lane, que es una mujer rapera, hip hopera, que ella no se pone etiquetas, pero bueno, para ubicar un poco la música que toca, y con letras que tiene que ver con estos temas feministas, de defensa de derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Y también van a estar las Fake Féminas, que es un grupo de rock que también trae el mismo, pues el mismo planteamiento de tener música que hable sobre estos temas, en general los derechos de las mujeres, pero sobre todo esta cuestión del machismo, de la misoginia y de romper ciertos estereotipos que lastiman y que siguen perpetuando la violencia contra las mujeres. Pues mira, lo que mencionabas acerca de la ropa creo que es un punto muy importante. Pasan dos cosas. Las últimas dos veces que salimos a las calles con poca ropa o con escotes o con minifaldas y demás, haciendo visible, ¿no? Porque una de las tareas de una manifestación pública es precisamente visibilizar, hacer algo atractivo que llame la atención para dar un mensaje, para dar un discurso. Pero luego, pues nos pasaba que al día siguiente las primeras planas salía con que una marcha de sexo servidoras habían salido a la calle, ¿no? Y entonces ni siquiera los medios de comunicación entendían el concepto y digo, no porque nos importe que nos digan sexo servidoras o no, o sea, eso es lo de menos, pero pues se desvirtuaba totalmente la información y por lo tanto el impacto que hubiera podido tener una manifestación así para la gente que no llegó o que no vive por el centro o que no lo vio y demás, pues nomás lee que una marcha de sexo servidoras, que quién sabe qué pedían, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero también esta cosa que tú decías, que es sumamente importante, el origen de la marcha surge de una declaración de un policía en Canadá, ¿no? Que podríamos decir, bueno, Canadá, que se dice de primer mundo y demás, pues ahí nos damos cuenta que la realidad de las mujeres pues no siempre tiene que ver con el primer mundo o con el segundo o tercer mundo, ¿no? O sea, no tiene que ver con que países con mejor nivel adquisitivo pues tengan una cultura menos machista, menos patriarcal. Aunque claro que la pobreza implica muchas cosas y atraviesa muchas cosas en la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero esto que decía, o sea, lo dijo un policía justificando la violencia que sufrieron varias mujeres en la calle, y bueno, decía que pues cómo no las iban a agredir si estaban vestidas así. Esto lo hemos escuchado en funcionarios y funcionarias públicas en México y en el mundo, y en México ha sido grave lo que han declarado algunas personas con puestos importantes, y que bueno, ahí se nota pues el tipo de mentalidad y de ideología que tienen. Pero pues bueno, el hecho de ir vestida así, por supuesto, no justifica bajo ninguna circunstancia que una mujer sea violentada. Pero también esto que decías es muy importante. O sea, no importa si vamos con playeras aguadas, de cuello de tortuga, de manga larga, pantalones hasta los tobillos, tenis, es decir, o sea, la violencia... O sea, acabada de levantar, o a las que no nos gusta ponernos vestido. O sea, eso da exactamente lo mismo, porque la situación es que las mujeres seguimos viendo como nos siguen viendo como objetos sexuales que pueden hacer con nosotras lo que se les dé la gana. Y desde estos piropos, que me acuerdo que hace tiempo una compañera leía un tuit, una respuesta al tuit de Nat Carranco, y decía: es que no es posible que contesten que pues qué especialitas somos, porque ya ni nos gusta que nos chulen en la calle, ¿no? No. Y entonces, y decía algo así como, bueno, es que es parte de nuestra cultura. Uh-huh. Entonces, es importante saber que es parte de nuestra cultura, porque eso quiere decir que se puede transformar en cualquier momento, ¿no? O sea, no es algo natural, y por lo tanto pues se puede transformar en cualquier momento, y eso es precisamente lo que estamos intentando. Entonces, pues ojalá que la gente que nos esté haciendo favor de escucharnos, pues no solo se quede con esto, sino que participe en la marcha y nos ayude a difundir, ¿no? La idea este año pues también fue hacerlo un poco más llamativo, un poco más creativo. Entonces, ya lo mencionabas, la cita es a las 3 de la tarde este sábado 23 de noviembre en el Calvario, y vamos a caminar hacia la Plaza del Mariachi, que me gusta más decirle la Plaza del Mariachi que la Plaza de Armas, así que pues ya conocen dónde estaba el puente, ahí en el centro de Cuernavaca, y ahí vamos a tener un concierto con Fake Femina, DJ Plastic Nerds y Rebecca Lane, ahí mismo en la Plaza del Mariachi, y luego vamos a tener un after con El Mundo de Carla León, La Kikis, que esa no la conozco, pero suena... va a ser stand-up comedy. Este perfecto. Y bueno, la DJ Ali Guagua, que ya es por más conocida, ex Ultrasónica, y ahora es parte de las Cumbia Queers. Así que bueno, estará acá Ali Guagua en Juan del Jarro, que es este barecito bastante chido, que está en calle Francisco y Madero, en el Mirabal, ahí por la Univac, uh-huh, al ladito de la universidad, está el bar Juan del Jarro. Entonces, pues es importante difundir esta información, y yo quiero aprovechar que estás aquí para platicar también, que tiene mucho que ver, porque ninguna cosa es aislada, sobre la firma que se dio el viernes pasado en el CEMA, en el Centro Morelense de las Artes, esta firma del acuerdo para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Y bueno, estuvieron personalidades de ONU Mujeres, cosa pues bastante importante para el estado de Morelos. Y bueno, se firmó este acuerdo con el gobierno del estado, con los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estuvo ahí también la 24ª zona militar, firmando también el acuerdo. Todos los partidos políticos, ¿quién más estuvo? Todas las instituciones, por supuesto sociedad civil, que eso lo hace como mucho más importante, sociedad civil y medios de comunicación, el Instituto Estatal Electoral. O sea, fue un acuerdo sumamente importante, pero bueno, me gustaría en primera saber tu opinión antes de escuchar los audios que pues pudimos captar de ese momento, de esa firma tan importante. Andrea. Sí, pues sin duda es un paso importante para el estado, no solamente desde la sociedad civil, sino también un paso impulsado gracias a compañeras feministas que ahora son funcionarias. Y que bueno, esto no quiere decir que va a resolver todos los problemas de violencia contra las mujeres que hay en Morelos, pero que sí compromete de manera muy importante a este gobierno a empezar a dar resultados y hacer dar pasos mucho más firmes y concretos en materia de prevención y atención contra la violencia hacia las mujeres. Me parece que es importante destacar que ningún estado ha firmado un acuerdo parecido, que no solamente estuvo la representante de ONU Mujeres a nivel internacional, sino también la representante de ONU Mujeres en Latinoamérica y la representante de ONU Mujeres en México. Y eso es muy importante porque son tres mujeres en la política internacional reconocidas, muy reconocidas, con puestos muy importantes, muy simbólicos, que se tomaron la molestia de mirar a Morelos gracias a un llamado que hacen las compañeras de la sociedad civil y que se hace el enlace también con nuestra compañera Nat, que está ahora en la sociedad, en gobierno del estado, y que pues dan un voto de confianza a este gobierno con el afán de creer en la voluntad política que existe, pero por supuesto que también con el afán de comprometer, de dar seguimiento y de y decir, bueno, pues ya no vamos a quitar el dedo del renglón. Y parece que pues ya hay proyectos como en puerta, pues ya dijeron ahí algunos, ¿no? La Ciudad Mujer, etcétera. Y pues bueno, también el papel de la sociedad civil local que firmamos ese acuerdo, pues también es estar muy al pendiente y vigilando. Creo que es importante también mencionar que no porque es un acuerdo firmado en papel es menos importante. Lo que sería grave es que no se hiciera nada. ¿No? Que después de un año, dos años de haber firmado ese papel, no sé, seis meses, no haya pasado nada, pero creo que ahorita podemos dar el beneficio de la duda y estar muy al pendientes para saber qué es lo que se puede hacer. De entrada, nosotras como DDCER vamos a estar dando seguimiento para que se implemente y que sea real el acceso al aborto cuando es producto el embarazo de una violación. Entonces ya estaremos ahí implementando algunas medidas y algunas reuniones con Procuraduría sobre todo y Salud para poder hacer para poder llevar a cabo incluso módulos informativos en los que las mujeres sepan que tienen derecho a eso. Entonces todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer de manera exacta y precisa, pero estamos trabajando eso y que bueno, producto de ese convenio, pudimos llegar a este acuerdo, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que es importante lo que mencionas, porque pues si bien desde estos micrófonos, desde Radio Chinelo, pues siempre hemos dicho que pues es sumamente importante y que estamos totalmente a favor de la incursión de compañeras y compañeros del movimiento social, que por muchos años, muchos o pocos, que eso no es lo importante, sino más bien el trabajo que han hecho a nivel sociedad civil, y que ahora pues tenemos la oportunidad de trabajar con ellos y con ellas en instituciones, en el gobierno del estado, en municipios, pues nos parece sumamente importante, y es precisamente pues esta participación la que fortalece el actuar, digamos, cotidiano de las instituciones y del mismo gobierno. Si bien para mí ha sido como una reflexión, y más bien lo pensé precisamente como el beneficio de la duda, sobre todo hacia el gobierno como tal, ¿no? Sobre todo como haciendo un análisis, porque no nos podemos dejar llevar como al principio parecía que la esperanza nos daba como mucho ánimo de dar totalmente confianza a este nuevo gobierno. Digo, a un año, pues evidentemente se ve que muchos de los problemas del Estado pues rebasan incluso al mismo gobierno, ¿no? No, o sea, no podemos tampoco decir, bueno, es que Graco como persona tiene la culpa de que el crimen organizado siga a estos niveles, pues no. O sea, porque a fin de cuentas es un ser humano, y más bien tendría, bueno, no sé, como estrategia política que tanto convendría, pero pues sería mucho más humano decir que esos problemas lo rebasan por completo, ¿no? O sea, el crimen organizado, la violencia que se ve en el Estado, pues a veces hemos tenido pláticas, conversaciones sobre esta campaña de Morelos, Territorio de Paz, que parece muy contradictorio, muy, muy contradictorio con la realidad que se vive cotidianamente en todas partes, y que, bueno, en algún momento se podría sentir como una burla, ¿no? Porque pareciera algo totalmente contrario a lo que se vive. Y sin embargo, pues estos avances que, por un lado, son parte de las obligaciones que tiene un gobierno del Estado a trabajar con estos temas. Uno de los ejes principales del discurso de Graco siempre ha sido como los derechos de las mujeres, el alto a la violencia, el derecho a decidir sobre el cuerpo. Entonces, pues afortunadamente tenemos compañeras dentro del gobierno y las instituciones que empujan este tipo de acuerdos, de reuniones, que tienen contacto directo con estas mujeres, que ya lo mencionaste, pues es sumamente importante que hayan estado en el Estado, y pues bueno, se logra este acuerdo. ¿Querías mencionar algo más? Sí, que también las expectativas para este gobierno son muy altas, ¿no? Y bueno, creo ahí también que quizás son como vicios de campaña que siempre se tienen, pero bueno, creo que es importante visibilizar también que si tenemos, por ejemplo, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los matrimonios entre personas del mismo sexo y la sociedad de convivencias y como muchísimas cosas también a nivel de lo cultural, no solo en derechos humanos, tener un metro de calidad, etcétera, que bueno, ahorita con Mancera todo está como en horrible, pero bueno, al final para llegar ahí tuvieron que pasar al menos 18 años de gobiernos de izquierda que fueron como construyendo poco a poco. Entonces de pronto considero que parecería que sí, la expectativa es alta, las metas que pusieron en su campaña son muy altas, y entonces también lo que esperamos las personas, la ciudadanía, la sociedad civil, la sociedad civil organizada, etcétera, pues también es muy alto. Y ese es el riesgo, que podemos tener por una parte poca paciencia y poca satisfacción de lo poco que se pueda lograr. Entonces, pues yo no quiero decir que ni que esté bien ni que esté mal, sino más bien solo compartir como la reflexión que de lo que es, de lo que observo, y que al final pues quizá no nos va a tocar ver un Morelos donde ya sea territorio de paz, pero pues al final estamos contribuyendo a la construcción de... Sobre todo porque, bueno, esta urgencia o esta falta de paciencia pues también implica vidas, ¿no? Que se pierden todos los días, y entonces pues eso hace mucho más delicado el tema. Si puedes mencionar otra vez la fecha, la hora y el lugar de reunión para esta tercera marcha de las putas, y las organizaciones y espacios que están ahí pues echándole ganas para que todo salga bien en esta tercera marcha de las putas en Cuernavaca, Andrea. La cita es este 23 de noviembre, que es este sábado, a las 3 de la tarde en el Calvario, en la Iglesia del Calvario, que está en Avenida Morelos, y de ahí vamos a caminar hasta la Plaza del Mariachi, que es donde estaba antes el Puente del Mariachi. Exactamente. Y Sí, con el Morelotes. Es que creo que no te escuchaba. Y ahí vamos a terminar con un concierto. Un concierto con Fake Féminas, Fake Femina, Plastic Nerds y Rebeca Lane. Pues entonces nos vemos este sábado 23, aparte en todo el día, porque es, bueno, tienen la mañana libre, pero a las 3 de la tarde nos vemos en el Calvario, bajamos a la Plaza del Mariachi, nos quedamos al concierto, y después en Juan del Jarro, allá en el Mirabal, pues tendremos el after con la Kikis y Ali Guagua. Pues muchísimas gracias, Andrea. Vamos a compartir los audios de esta firma del acuerdo, el acuerdo para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Esta firma se dio el pasado viernes y bueno, ya mencionábamos que estuvo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Instituto Estatal Electoral, todos los partidos políticos, las instituciones, la 24ª Zona Militar, sociedad civil, por supuesto, y medios de comunicación. Así que, pues, es un compromiso que se firma, no solo por las mujeres y hombres que pusimos ahí nuestra firma, sino que es un pacto, un acuerdo del Estado para trabajar en conjunto con lo que a todas y todos nos corresponda, para, pues, terminar, erradicar realmente la violencia contra las mujeres. Entonces vamos a escuchar solo dos audios, nos vamos a brincar un poco la presentación como de todas las personalidades que estuvieron ahí presentes y demás. Esto fue en voz del secretario de gobierno Jorge Meseguer, y más bien vamos a escuchar a la compañera Moni Pisani, que fue quien estuvo por parte de ONU Mujeres. Ella es directora general para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Esta es la primera voz que vamos a escuchar, Moni Pisani. Y en segundo lugar vamos a escuchar a la compañera, camarada Nacheli Carranco, que es directora general de Armonización Legislativa y Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos. Así que si ya están listos los audios con el camarada Víctor, pues vámonos con estos audios de la firma del acuerdo para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia en el Estado de Morelos. Y bueno, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A continuación, la intervención de la licenciada Moni Pisani Orsini, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Muy buenas tardes. Saludo al doctor Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos, que con su presencia y como promotor de este acuerdo estatal envía un claro mensaje de la centralidad que tiene la igualdad de género y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia en el desarrollo del Estado de Morelos. Sin duda, el tiempo es ahora y juntos podemos hacer la diferencia para detener la violencia, la discriminación contra las mujeres y avanzar con todos los recursos disponibles para que la igualdad de género sea una realidad vivida en el Estado de Morelos. Hago extensivo el saludo de ONU Mujeres a las señoras y señores secretarios integrantes del gabinete. Si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres de ser la violación más generalizada de los derechos humanos a un caso aislado que se considere inaceptable y que ya no se tolere. Saludo de manera especial a las autoridades municipales, porque el compromiso por lograr comunidades seguras para las mujeres y niñas es de la mayor prioridad. Sin duda, la igualdad de género involucra a los tres poderes del Estado y por eso expreso mi reconocimiento a las y los honorables representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Saludo a los representantes de los sectores político, privado, social y académico de Morelos, representantes de las mujeres organizadas en sus diversas expresiones, amigas y amigos que nos acompañan. Para ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, es un privilegio actuar como testigo de honor en el Acuerdo de Morelos para garantizar el derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia y recibirlo como el primer acuerdo en Morelos que une a los tres poderes del Estado, los gobiernos federal y municipal, partidos políticos, titulares de órganos autónomos del Estado, instituciones académicas, el sector empresarial, medios de comunicación, sectores de la sociedad civil y de la comunidad artística, los cuales han adquirido compromisos específicos en base al sector en el que se desempeñan. Con este acuerdo, Morelos se adhiere a la campaña mundial de las Naciones Unidas Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y reafirma frente a la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, su compromiso reforzado para la prevención y la eliminación de todas las formas y manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones. La violencia no es un problema de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad y contra la convivencia democrática. La discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género tiene su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas. Estos actos tienen graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y de las niñas. Para las Naciones Unidas, la discriminación y la violencia contra las mujeres son la más extendida violación de los derechos humanos en el mundo. Es uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso hacia la justicia y la paz y atenta contra la gobernabilidad democrática. Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres son un imperativo para el logro del desarrollo sostenible. Este año, en el 57 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, se adoptaron medidas para la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Se destaca la necesidad de contar con una estrategia global y en cada país, estado y municipio que promueva el cambio estructural hacia la igualdad de género, el papel de los hombres y jóvenes como agentes de cambio, la importancia del apoyo de la sociedad civil y la necesidad de mejorar la información, programas y servicios multisectoriales, el acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención en el marco de políticas de igualdad. Reafirma que todos tienen la obligación, a todos los niveles, de utilizar todos los medios adecuados, ya sean de naturaleza legislativa, política, económica, social o administrativa, para promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. Es el primer acuerdo internacional que menciona específicamente el feminicidio. Pone especial atención en el acceso a la justicia y poner fin a la impunidad. Incluye también referencia a la situación de las defensoras de derechos humanos y la violencia contra las mujeres indígenas. Con la aprobación de este documento, los gobiernos han dejado claro que la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas no tiene cabida en este milenio. La Comisión destaca que poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es imperativo, entre otras cosas, para la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y debe constituir una prioridad para la erradicación de la pobreza. El logro de un desarrollo sostenible inclusivo, la paz y la seguridad, los derechos humanos, la salud, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, un crecimiento económico sostenible e inclusivo y la cohesión social y viceversa. La Comisión recomienda encarecidamente que el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer se considere prioritario en la elaboración de los planes de desarrollo. Todos los países de América Latina y el Caribe, junto con 187 países en el mundo, han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, conocida como la CEDAW, de las Naciones Unidas. Y esta región ha sido pionera en adoptar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 1994. Mejor conocida como la Convención Belén do Pará, único instrumento jurídico internacional vinculante específico que reconoce el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Este marco normativo internacional debe complementarse con los aportes de la jurisprudencia y en ese sentido es menester resaltar las sentencias que la Corte Interamericana ha emitido para México, principalmente el caso González y otras como el campo algodonero 2009. México tiene la obligación de cumplir con las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en México del año 2012 para la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre los planos federal, estatal y municipal. Acelerar la aplicación de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos en el tiempo que sea necesario y abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género. Reconocemos el avance de Morelos en ser uno de los primeros estados en tipificar el feminicidio como delito y el lanzamiento de la campaña en noviembre Morelos es naranja, que es un llamado de unidad y conciencia para poner fin a este flagelo. Morelos es el primer estado naranja. Felicitaciones. El decreto recientemente aprobado para la aplicación de medidas emergentes para erradicar la violencia contra la mujer, que incluye el protocolo de atención ante diferentes formas de violencia y otras medidas en cumplimiento a las recomendaciones de SEDAW al Estado mexicano. ONU Mujeres se une al Estado de Morelos en su compromiso para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Reconoce el liderazgo de su gobernador, el señor Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Hay muchas maneras de hacer realidad una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. Y el tiempo es ahora. Esa es la razón por la que las mujeres, los hombres y las y los jóvenes se han manifestado en todas las regiones para decir una misma cosa: basta ya. Un solo caso de violencia nos indigna y nos llama a la acción. Las personas exigen un fin inmediato a la impunidad. Insisten en la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas a vivir con dignidad, libres de violencia y discriminación, y que las leyes se cumplan y el acceso a la justicia sea una realidad. Sus esperanzas, nuestras esperanzas, son ver que la igualdad de género se convierta en una realidad en este siglo XXI. Si actuamos con valor, convicción y compromiso, como lo está haciendo este Estado, podemos transformar la violencia contra las mujeres de ser la violación más generalizada de los derechos humanos a ser un caso aislado que se considere inaceptable y que ya no se tolere. Cada una de nosotras y nosotros tiene la responsabilidad y el deber de actuar. Unámonos y comprometámonos individual y colectivamente a hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña y cada mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. Es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance. ONU Mujeres se une a los tres poderes del Estado de Morelos, a los municipios, al sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo se une a las mujeres y a los hombres de Morelos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. No se puede hablar de paz ni progreso mientras las mujeres no tengan una vida libre de violencia. Finalmente, reitero al Estado de Morelos el respaldo y el apoyo de ONU Mujeres y del Sistema de las Naciones Unidas en México para la puesta en marcha de este importante acuerdo. Espero que más pronto que tarde podamos estar celebrando junto a ustedes los resultados del mismo, el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias y ¡viva Morelos! Acto seguido, lectura del acuerdo estatal por la ciudadana Nat Carranco Lechuga, directora general de Armonización Legislativa y Comunicación. Buenas tardes a todos y a todas. Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Y voy a hacer lectura del acuerdo estatal para garantizar el derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia. representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo del Estado de Morelos, partidos políticos, titulares de los órganos autónomos del Estado, sindicatos, diputadas federales, expresamos nuestra voluntad para suscribir el presente acuerdo estatal para garantizar el derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia bajo las siguientes consideraciones. Es obligación de las autoridades del Estado y de los particulares actuar respetando los derechos humanos de todas las personas. Para garantizar los derechos de las mujeres, los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, y en el ámbito nacional lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dentro del marco normativo local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos establece las disposiciones jurídicas aplicables en el Estado y sus municipios para la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar el disfrute de este derecho, favoreciendo su desarrollo y bienestar. Morelos se adhiere a la campaña mundial de las Naciones Unidas Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y reafirma frente a ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, su compromiso reforzado para que la prevención y la eliminación de todas las formas y manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones sea considerado un imperativo ético y democrático, central a las políticas públicas que incluye indicadores que midan el empoderamiento, la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una grave violación a los derechos humanos que tiene repercusiones negativas en su salud, seguridad y libertad. La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad y contra la convivencia democrática. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es la manifestación extrema de la discriminación y la desigualdad por razón de género arraigada en patrones culturales. Impide que éstas ejerzan sus derechos, ya que atenta contra su libertad, dignidad e integridad, independientemente del contexto donde tenga lugar. Este flagelo impide a las niñas, adolescentes y mujeres hacer su aporte social, económico y político a la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. Es obligación de las autoridades del Estado actuar con eficacia y debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres y las niñas para prevenir su comisión, abatir la impunidad, fortalecer la confianza en las instituciones estatales y hacer vigentes los derechos de las mujeres. Prevenir y eliminar la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres exige la coordinación efectiva entre los poderes del Estado, los órganos de gobierno y la amplia participación de la sociedad civil, quienes actuando conjuntamente por encima de cualquier diferencia política e ideológica, pueden y deben efectuar acciones integrales para prevenirla y eliminarla. Por lo anterior, declaramos nuestro compromiso por adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer las políticas, planes y programas desde un marco multisectorial e interinstitucional, con participación central de las mujeres, los hombres, jóvenes, niñas y niños de Morelos, para la eliminación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que incluya la prevención, la atención, la protección, la sanción, la reparación y la rehabilitación y acceso a la justicia, y que asegure a las mujeres y a las niñas el acceso a una vida libre de violencia en condiciones de justicia y seguridad y de respeto a su dignidad, sus derechos y sus libertades fundamentales. Por todo lo anterior, voluntariamente nos comprometemos y suscribimos el presente acuerdo estatal para garantizar el derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia, ya que compartimos el objetivo de consolidar la política de Estado, comprometiéndonos a desarrollar en el ámbito de las atribuciones y competencias de cada uno de los firmantes acciones integrales y específicas para terminar con el silencio y la impunidad. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta en Las Brujas de Venus, después de haber escuchado estos audios que compartimos con ustedes de la firma, pues, de este acuerdo tan importante, el acuerdo estatal para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Y pues bueno, ya escuchamos a la representante de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y a la compañera Nat Carranco, que fue quien leyó a grandes rasgos, de manera general, este acuerdo para la firma. Antes de continuar, pues quiero agradecer a Andrea Acevedo que haya estado acá conmigo. Estaremos ahí el sábado a las 3 de la tarde en El Calvario para marchar, para la tercera marcha de las putas. Y bueno, muchas gracias a Andrea Acevedo de Ser, que despedimos de este espacio. Entonces, bueno, les comentaba sobre este acuerdo, que bueno, ya escuchamos a grandes rasgos de qué se trata, pero es importante mencionar que bueno, este acuerdo, como todo lo trabajado en materia de género, de derechos humanos de las mujeres, pues gran parte, digamos, de los acuerdos, de las leyes que aterrizan en los países o en los estados, pues tienen que ver con estas convenciones internacionales que ya mencionaban. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, que bueno, aterrizan en el caso de México en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Estado de Morelos y en la mayoría de los demás estados de la República, pues en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este caso para el Estado de Morelos. Así que pues es un compromiso que al ratificar estas convenciones internacionales el Estado mexicano pues tiene ciertas obligaciones que cumplir y que pues también bajan a los estados de la República. Y bueno, ya lo mencionaba Andrea Acevedo, pues no, o sea, es el primer estado de la República, Morelos es el primer estado de la República en firmar un acuerdo al respecto de la garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Y pues nada más para concluir, es importante decir que firmaron el representante del Poder Ejecutivo, en este caso pues el gobernador Graco Ramírez, firmaron también representantes del Poder Judicial del Estado, del Poder Legislativo del Estado, estuvo por ahí la compañera María Teresa Domínguez, diputada local y presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado, pero también firmaron autoridades municipales del Estado, órganos autónomos del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Morelos, el Instituto Estatal Electoral, los partidos políticos, representantes, hombres y mujeres de todos los partidos políticos también se sumaron a la firma de este acuerdo, representantes de los medios de comunicación, que bueno, tuve la oportunidad de ser yo quien firmara, pero bueno, es una firma que representa no solo a Radio Chinelo, no solo a este medio de comunicación, sino a todos los medios de comunicación en el estado, que bueno, también tenemos un compromiso para digamos poner nuestro granito de arena en la erradicación de la violencia. Y esto tiene que ver precisamente con el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación para no revictimizar a las mujeres que son víctimas de violencia, para no criminalizar, por supuesto, a las mujeres. Muchas veces estas actitudes que comentábamos con Andrea de, bueno, cómo no la van a violar si traía una faldita o si salió a las 3 de la mañana de un bar en estado de ebriedad, pues es parte del discurso de los medios de comunicación, no solo de funcionarios, funcionarias públicas, sino también de medios de comunicación que reproducen este discurso. Y que bueno, eso también abona a reproducir las estructuras de violencia contra las mujeres. Entonces, pues es una firma también muy importante. Y representantes, mujeres, compañeras, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estuvo Dede Ser Morelos, estuvo el Comité contra los Feminicidios, estuvo Ideas, y otra organización que no recuerdo en este momento, pero pues abajo vienen las firmas, así que pues es un acuerdo no solo del gobierno con ONU Mujeres, sino de pues todo el Estado, desde los distintos sectores, desde los diferentes frentes, pues para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La otra organización fue Convergencia 8 de Marzo, que bueno, también es una organización históricamente importante en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. Saludo a las compañeras de Enredadas, Mujeres Migrantes, que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo a todas ellas. Y bueno, a la gente que se ha estado conectando a lo largo de estos últimos audios, pues también va un saludo y un agradecimiento. Antes de irnos, hay dos buenas noticias, que bueno, ya son las 6 de la tarde, pero pues vale la pena quedarnos un ratito más para dar estas dos buenas noticias. Uno que tiene que ver con la política latinoamericana y otra que tiene que ver con el periodismo y la literatura, pues importante también en nuestro país y a nivel internacional. La nota de proceso que vamos a leer es al respecto de la diputación que logra Camila Vallejo, pues esta compañera, esta mujer admirable, esta joven mujer admirable de Chile, que estuvo aquí el año pasado, previo a las elecciones en México, con todo este movimiento Yo Soy 132, todas estas movilizaciones anti-EPN, pues estuvo Camila Vallejo apoyando al movimiento estudiantil, al movimiento amplio que se gestaba previo a las elecciones acá en México, en contra del fraude electoral, en contra del regreso del PRI a la presidencia. Y bueno, en este momento, aunque la historia, digamos, la línea histórica en México, pues no salió como esperábamos mucha gente, pues allá en Chile, pues las cosas pintan de manera distinta, lo cual pues nos da muchísimo gusto. Esta nota es de antier, 18 de noviembre de 2013, de Proceso, y dice: Camila Vallejo se convierte en la diputada más joven de Chile. Dice la México DF, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, y tres líderes estudiantiles más, que eso es una cosa sumamente importante, Camila Vallejo y tres líderes estudiantiles más de las protestas de 2011 que pugnaban por educación gratuita y de calidad allá en Chile, obtuvieron un escaño para el Congreso de su país tras lograr las primeras mayorías en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo pasado. Con 25 años y en vías de ser madre, Vallejo, licenciada en geografía y militante del Partido Comunista, se convirtió en la diputada más joven del país. No estará sola, pues tres de sus compañeros de protesta se hicieron de un lugar en la Cámara Baja del Congreso chileno: Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Carol Cariola, son los otros dos y la otra compañera del movimiento estudiantil que estarán en la Cámara Baja. Dice Jackson, expresidente de los estudiantes de la Universidad Católica, celebró su triunfo con una botella de champán en las puertas del emblemático bar Santiaguino de Clinic. Bueno, ya ahí dice cómo celebraron este logro. Esto entre comillas, hay que atreverse a prescindir de estar debiéndole favores a quienes después controlan el Parlamento, dijo el ex líder estudiantil y recién titulado ingeniero, quien obtuvo el apoyo de la opositora coalición Nueva Mayoría a su candidatura. Dice también los porcentajes: como candidata del Partido Comunista integrado a la nueva mayoría, Camila Vallejo logró 43.7% de los votos en el distrito de la Florida. Recientemente convertida en madre, agradeció su triunfo a las organizaciones sociales y a las juventudes comunistas que la apoyaron durante la campaña electoral. Entonces, pues es una muy buena noticia. Digo, las fronteras geográficas, pues ya hemos visto cómo no son tan importantes cuando de movilizaciones sociales se trata, cuando de ideología, de acompañamiento se trata. Así que, pues va un abrazo a la comunidad chilena, que sabemos que hay pues bastantes chilenos y chilenas acá en México, algunos estudiando y demás, pero pues no cabe duda que es una gran noticia, que además pues nos esperanza también para ver que sí se pueden lograr este tipo de espacios para el movimiento estudiantil, para gente pues activista que trabaja, que lucha por los derechos de las personas. Así que bueno, una gran noticia para Chile, para Latinoamérica, este logro de Camila Vallejo en el Congreso de Chile. Y la otra buena noticia es el premio que le dieron a Elena Poniatowska, Elenita Poniatowska, querida acá en la radio y en todo México y pues a nivel internacional, muy, muy conocida. Y esta es la nota de la jornada, que le agradezco la información a Juana Aloca y a Claudia Sendejas que nos dieron esta, que rolaron esta buena noticia y que bueno, ya pudimos escuchar en los medios de comunicación. Esta nota es de ayer, es de hoy, es de la jornada de hoy, y dice: Elena Poniatowska es la cuarta escritora reconocida con el Cervantes de Literatura. Dice ella: buena noticia para el periodismo, las mujeres y la jornada. Esto fue lo que dijo Elena Poniatowska al ganar el premio Cervantes. Y dice: con el anuncio del premio Cervantes 2013 a Elena Poniatowska, se cumplió una regla no escrita que cada año reparte de manera alternada el galardón entre un escritor de España y uno de América. El año pasado se confirió al español José Manuel Caballero Bonald. Dice ella: este reconocimiento es muy bueno para las mujeres, para las escritoras que vienen, para las pintoras, muy bueno para las periodistas, para todas las que trabajamos, somos mamás y tratamos de hacer algo más y debemos de hacer el día más largo, explica la escritora y periodista. Bueno, es también, por supuesto, una muy buena noticia. Y dice Poniatowska, escritora, periodista, colaboradora de este diario, de La Jornada, recibió la noticia en punto de las 7:30 de la mañana a través de una llamada telefónica desde España por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte de ese país, José Ignacio Wert, quien le avisó pocos minutos antes de difundirlo a todo el mundo. Está ahí la nota completa para quienes la quieran leer, pero pues es importante mencionar lo que dice acá La Jornada. Elena Poniatowska, la escritora de Los Astros, que documentó como periodista la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco, se convirtió en la cuarta mujer en la historia en ganar el premio Cervantes. Con sus 81 años y más de 40 libros, la narradora y periodista entró en el grupo más selecto de la literatura en español al compartir galardón con grandes escritores como José Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Rafael Alberti y Adolfo Bio Cázares. Elena Poniatowska entró en el Olimpo de las Letras. El jurado del premio Cervantes suele estar integrado por representantes de la academia, escritores de prestigio y personajes de la cultura. En esta edición 2013, el galardón 39º, el jurado precedido por el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecau, y los dos ganadores más recientes, el chileno Nicanor Parra, quien se excusó de asistir, y el poeta gaditano José Manuel Caballero Bonald. Pues ahí está esta otra buena noticia, que pues nos llena de gusto, nos llena de agrado, no solo como comunicadores, comunicadoras, como un colectivo de periodistas, sino también, bueno, en este espacio de las Brujas de Venus, pues siempre es bonito llenar de buenas noticias el espacio, ya que, bueno, sabemos que la mayoría de las noticias que tenemos que dar muchas veces en este espacio, pues son lamentables. Sabemos que las condiciones en el entorno más cercano y también en el lejano, pues no son las deseables, y sin embargo, pues este tipo de noticias nos alegra la tarde, nos alegra la semana, así que pues nos vamos a despedir con estas buenas noticias. Camila Vallejo en el Congreso de Chile, y Elena Poniatowska, ganadora del premio Cervantes. Y además, pues también celebrar de cierta manera pues la firma de este acuerdo en el estado de Morelos, que pues pone muchísimos compromisos sobre la mesa para cada uno, cada una de quienes firmamos el acuerdo, pero también para la sociedad en general, de pues trabajar arduamente, que es lo que se necesita para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Nos vemos el sábado 23 de noviembre a las 3 de la tarde en El Calvario para pues iniciar la tercera marcha de las putas hacia la Plaza del Mariachi. Y bueno, después nos quedamos al concierto, nos vamos al after a Juan del Jarro y pues ojalá que se quieran sumar a esta manifestación pública este sábado. Y ya el próximo miércoles les estaremos compartiendo la cartelera, porque de este fin de semana en 8 hay bastante actividad, así que pues estén al pendiente. Les recomendamos que busquen ahí, que googleen el Festival de la Memoria, que está en estos momentos, en esta semana, en varias sedes, en el Cine Morelos, en la Universidad Fray Luca, en el Palacio de Cortés, en el Museo Cuauhnáhuac y en alguna que otra sede. Pues les recomendamos que chequen la cartelera y que vayan a ver el Festival de la Memoria. Y bueno, como les habíamos dicho, me parece que la semana pasada nos la brincamos, pero bueno, entenderán la situación en la que estábamos. Vamos a compartir audios sobre la cápsula que realizaron las compañeras de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, en el 1999, al respecto de la violencia contra las mujeres, y que bueno, es lamentable escuchar un audio que se hizo en 1999 y que a estas alturas del partido sea tan vigente todo lo que ahí se dice. Entonces vamos a despedir el programa con dos pequeños segmentos de esta cápsula de las compañeras de Radio Flora, y bueno, recordarles que la Marcha de las Putas y estos programas de noviembre se hacen en el marco del 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha sumamente importante, no solo para las mujeres, sino a nivel social, y pues bueno, estamos en pie de lucha para construir condiciones igualitarias y justas en el estado de Morelos, en México y en el mundo. Entonces nos vamos con esta capsulita de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, y después de escuchar esta cápsula, pues vamos a rezar. Vamos a rezar con las argentinas por la legalidad del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Así que pues nos concentramos, cerramos los ojos. Acá voy a rezar con Víctor y con Aarón, porque ya se fue Andrea, pero pues nos vamos a poner serios, serias, para rezar por la despenalización del aborto, y así nos despedimos una vez más de las Brujas de Venus. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, nos vemos el sábado, y bueno, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, y que también le pueden dar me gusta a la página de las Brujas de Venus en Facebook. Y agradezco mucho a Juana la Loca, que siempre me está recordando lo que está a punto de olvidárseme. Y les comentaba hace un momento que tienen la mañana libre del sábado. Pues no, porque en el municipio de Jutepec, en el zócalo del municipio de Jutepec, estarán realizando pruebas de VIH, pruebas rápidas de VIH, también en el marco de lucha contra el SIDA, contra el VIH y SIDA. Así que, bueno, el sábado nos vamos tempranito a hacer la prueba del VIH al Zócalo de Jutepec, y en la tarde, a las 3 de la tarde, nos venimos para acá, para el Zócalo de Cuerna, para el Calvario, a la tercera marcha de las putas. Y si se les antoja un masaje relajante, un masaje para bajar de peso, voy a preguntar qué otros servicios da, está la compañera María López Barreiro. La pueden encontrar en Facebook como Spa y Cosmetología, así todo junto, facebook.com/spa y cosmetología con María López Barreiro. Se comunican con ella porque